Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Bienvenidos, muy buenas noches a lo que hemos de llamar Oiga Olga, el programa del Centro Cultural Olga Vázquez, una vez más con Sofi. Con la Ro, con el Tata que está del otro lado y también de Rodo como operador. Hoy estamos muy felices, aparte del sol y de esta semana tan cálida, hemos logrado mucho desde el Olga Vázquez, por eso esta felicidad que queremos transmitir allá de a todos los radioescuchas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Logramos la media sanción. Muy bien. ¿Para qué? Para la prórroga de 5 años, porque como todos saben, este año, dentro de muy poquito, finalizaba la prórroga que nos habían dado. Estamos igual luchando por la expropiación definitiva, pero en marco de esa lucha fue un logro bastante importante. Es importante. Muy importante. A partir de todas las movilizaciones que hicimos, así que le agradecemos a todos y todas las que nos pusieron muy buena onda, estuvieron siempre en contacto preguntando de cómo estaba pasando, cómo salió esta movida, que fue medio de sopetón, no fue planificada por nosotros. Fuimos ahí, estuvimos presentes ahí haciendo un poquito de bardo, tirándole papelitos a los radicales, abajo nuestro. Pero bueno, es la movida del Olga, es así que estamos muy felices. Ojo, es como muy bien decía Sofi, esto no es nada. Nosotros vamos a seguir peleando por la expropiación definitiva del espacio, vamos a seguir peleando porque aún faltan dos espacios más, que es el Senado, que tiene que votar esta media sanción, la otra media, y por último nuestro amigo el manquito Scioli, que tiene que poner la firma, ¿no? Así que bueno, Scioli, si no estás escuchando, me escucharás. Si estás con Karina escuchándonos. Claro, con Cari, vamos a nombrar. Dani, del otro lado. Poné la firma. Ponelme la firma, viejo, dale, no seas tontito. No seas tontón. Bueno, así que muy felices. Ayer un momento, contexto bastante raro, la clase media sale nuevamente a las calles de forma casi espontánea, un poquito manejada, sí. Qué sé yo, hay muchas discusiones, pero bueno, es para debatirlo igual. Nosotros acá estábamos hablando, quién salió, si no salieron los solamente la clase media, no habrán salido trabajadores y trabajadoras. Bueno, sí, es complejo. Es interesante. Sí, muy interesante. Es interesante, sí, para analizar en el contexto político en el cual estamos hoy, de que yo veía carteles, como decía, esto no es Venezuela, planteaban las doñas con sus en mano. Ojalá fuéramos Venezuela. Claro. La historia sería muy diferente. Por lo menos usted, por ejemplo, la Essen. No, igualmente, ese tipo de discursos son los que nos hacen pensar que no fue tan espontáneo, digo, se producen algunos discursos medio... Claro, medio raros, sí. muy raros. O Cuba, uno tiró Cuba, esto es estalinismo, esto es Cuba, esto es Venezuela. ¡Apa! No lo escuché a eso. Ah, pues se coparon. Sí, entraron a... sí. Y bueno, pobre. Pero bueno, más allá de eso, más allá de lo que pasó en las grandes ciudades de nuestro país, o en algunas, no en todas, desde el Olga Vázquez estamos muy contentos por lo que acaba de pasar con respecto a la ley de expropiación del Olga Vázquez. ¿Qué más? Temas de la semana. Bueno, hace 6 años de la desaparición de Julia López. Que se cumple el martes que viene. Va a haber una jornada el 16, se va a repintar la cara que está pintada en Plaza Moreno. ¿Que lo convoca? Lo convoca Hijos. Ah, lo convoca Hijos. Hijos La Plata, Hijos Sin Puntito, Hijos Piola, vamos a poner ese nombre. Los hijos que no han negociado, digamos, con el Estado y que no están entongados ahí. Que más allá de los ideales, más allá de la idea de si sos kirchnerista o no, nosotros, o por lo menos esta es mi humilde opinión, que estoy de acuerdo con Osvaldo Bayer, como uno no va a estar de acuerdo con Osvaldo Bayer, las organizaciones de derechos humanos no tendrían que estar metidas en el Estado, ¿no? Por una cuestión lógica de, por ejemplo, lo de López, ¿no? Fue el Estado el que brindó todas las herramientas para que suceda, digamos. Si es la policía es parte del Estado, doña. Sí. Recuerde eso, como también lo que pasó con Luciano Arruga, como también lo que pasa como tantos día casos, a día, días, sí. Las torturas que se producen en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, y que es la que, digo, si pasa en la provincia de Buenos Aires, puede pasar en otras provincias. Lo que pasa es que provincia de Buenos Aires tiene ese el fuerte impacto mediático también, sí, ¿no? Pero bueno, una de las cosas, yo había visto ayer un cartel de una señora en la movilización que decía, los desaparecidos también, recordemos los desaparecidos en democracia. Bastante piola, no sé, yo no la escuché, tenía ese cartelito, pero entre carteles de diferente tipo de gorilaje que planteaban las sí, doñas y los doños. Algunos, digamos. Algunos que estaban piolas, ¿no? Por la minería, contra la minería en realidad. Bueno, un par de cositas que estaban piolas. Dentro de un escenario, obviamente, de gorilaje extremo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más pasó? No, y también hoy a las 2 de la tarde fue la marcha para recordar el 36 aniversario de la Noche de los Lápices. Acá en la Ciudad de La Plata nos toca puntualmente porque sucedió acá. Y bueno, hoy fue la marcha para... Fue la marcha convocada por la CUES, que es la coordinadora de estudiantes secundarios. Y también desde la Federación Universitaria de La Plata se hizo un acto, estuvo bastante lindo. Vamos a tener un invitado. En este caso, el Manu, Manolo, militante del Frente de Darío Santillán y también militante de la CUES en lo que es secundarios. Así que nos va a comentar un poquito de qué se trató, por qué hay que conmemorarlo, qué se trata más allá de conmemorar, sino también hay algunas cositas que deben estar pidiendo desde la educación pública. Otra de las cosas, hubo movilización, ¿no? De las escuelas de danzas. Hubo también movilización ayer, jueves. Ayer, jueves. Sí, todo pasó el jueves. Las escuelas de artística, en realidad, los terciarios, que como siguen, escuela de teatro, escuela de danzas tradicionales y danzas clásicas, pidiendo, reclamando más o menos lo que nos vienen contando, sí. Cuestiones de edilicias, que tienen varios problemas y bueno, estuvieron movilizándose el jueves bien. También, sí. Bien. Y otra de las cositas que le voy a tirar, seguramente lo vamos a ir profundizando, pero en Rosario fue declarada en emergencia, en emergencia en materia de violencia de género. Es un paso bastante importante. Hay compañeras y compañeros, ¿no?, que vienen peleando en diferentes espacios a nivel nacional y latinoamericano por la defensa, por los derechos de la mujer y el respeto a ellos. Está bueno, digo, es una movida que estaría bueno que se contagie y empiece a expandirse a nivel nacional, porque el problema es grande y cada vez nos enteramos de más noticias. Acá estuvieron las chicas, ¿se acuerdan? Las hermanas de dos víctimas de violencia de género. Por suerte hay cosas que se han avanzado, que es a partir de la... Esto que quede bien claro, es a partir de la lucha de las organizaciones feministas, que por ejemplo en algunos medios todavía queda ese resabio, pero en muchos ya no dicen la noticia desde el punto de vista es un asesinato pasional, sino que ya hablan de violencia de género, que es un paso, digo yo. Para mí hay que reconocer que se ha avanzado, pero queda mucho terreno todavía. Claro, no ha avanzado en cuestiones legales, que sí también, pero en el simbolismo, y que es importante que sigan, digamos, son nuestras compañeras, nuestros compañeros los que le ponen pila para que esto pase. Sí, dentro del marco, ¿no?, de lo que es de la violencia de género, recordamos que inició el juicio por el femicidio de Sandra Ayala Gamboa, que, como todos recordamos, fue asesinada acá en La Plata, en pleno centro de La Plata, En Arba. Exactamente, en Arba, hace ya varios años. El miércoles a las 7 de la tarde... El miércoles 19 de la mañana, no a las 7 de la tarde. Miércoles 19 a las 9 de la mañana empieza el juicio. Ella vino acá a La Plata en busca de trabajo, digamos, fue citada de ese lugar, se cometió el asesinato y se viene retrasando hace muchísimo. Violación y asesinato. Desde un punto bastante, digamos, la engañaron. Un tipo que la engañó, que le dijo que venía a trabajar, se encontró en una situación en un edificio público como Arba. En un edificio público, en pleno centro de la ciudad de La Plata. Y que no está avanzando, eso es lo más loco, ¿no?, de lo que está pasando. y por suerte ha sido una bandera de lucha en tema de género, en violencia de género muy fuerte. Sandra, la recordamos todos los años, y no solamente la recordamos, y que sí seguimos exigiendo, y a partir de eso también sale en esta, en Rosario por los Monos fue declarada en emergencia, ¿no? En lo que es la violencia de género, que es importante. Y bueno, después, dentro de lo de la semana, también recordar el aniversario de la muerte de Salvador Allende. Bueno, estuvo muy presente en todos lados. Igual voy a contar algo muy cortito que me, bueno, me resultó como bastante anecdótico de alguna manera. Fue el 11 de septiembre, igual que las Torres Gemelas, que fue hace poco tiempo, y en los medios estaba como muy inundado de sobreinformación sobre las Torres Gemelas. Yo decía, ¿cuán desapercibido pasa en algún punto en los medios de comunicación masiva, ¿no? Uh-huh. Y cómo logran venderte, digamos, una historia... para que vos te aflijas o te comprometas o sientas determinada empatía con las pobres víctimas de las Torres Gemelas. Y el 11 de septiembre también comenzó un proceso dictatorial en Chile que tuvo un montón de víctimas también terribles y atroces, y de torturas, de violaciones, de desapariciones también. Nada, bueno, recordarlo también. Sí, sí. Obvio que hay un... Viste, en todo hay un, el mismo, es como el cuento, ¿viste? Te dicen una cosa por un lado, te dicen por la otra, y la realidad es que hay una historia de los que ganaron en este caso, pero que hoy resisten, digamos, que han dejado su semilla, como es el caso de los estudiantes movilizados hoy, ¿sí?, en lo que es Santiago de Chile, los pueblos mapuches que vienen resistiendo, digamos, y pidiendo derechos, digamos, de que les corresponden por ser casi hijos de esta tierra, y que de alguna manera han dejado su fruto de esos, sí, totalmente, como Allende, ¿no? Totalmente. Muy, muy rico recordarlo, y obviamente las Torres Gemelas han sido la noticia del día. Fueron la noticia. Hay una data que me impactó mucho en el medio de todo esto, ¿no? Los tipos que eran dueños de las Torres Gemelas, habían tipos que eran dueños, que pusieron el billetín, que estamos hablando de cifras que... Sí. Muchos sueldos míos serían, muchos, de acá, muchísimo, a que me muera. Los tipos le van a hacer un juicio a Estados Unidos para sacarle la plata, para que le pague Estados Unidos, el Estado, le pague a ellos lo que le corresponde porque se destruyeron las Torres Gemelas por, no sé. O sea, ya es macabro, no le importa nada a los tipos. Es así como funciona el sistema capitalista, y bueno, en eso estamos combatiéndolo, combatiendo el sistema capitalista, el sistema desde acá, desde nuestro humilde espacio, desde nuestro humilde espacio, con la cultura, con las organizaciones, con el trabajo, con un montón de cosas, y con muy buena onda. Por eso, porque estamos hablando de buena onda, le vamos a pedir al otro lado, al Rodo, que nos ponga un temita musical para ir acomodándonos. Manifiesto, manifiesto, manifiesto, manifiesto, manifiesto, manifiesto, manifiesto, manifiesto, manifiesto, manifiesto,

FM 106.3. Radionauta. Oiga, oiga. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Oiga, Olga, ¿cómo les va? ¿Cómo? Perdón, porque hoy estábamos Sofi y yo, ahora vamos a saludar a los integrantes de esta mesa de Oiga, Olga. Cami, por un lado. ¿Cómo Hola, le va, Gonza, Cami? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. ¿La molita? Bien. Bien, bien. Bien. Porque tenemos problemas con los dentistas. En esta mesa hay es problema una mesa, sí, bucal, ¿eh? Así que Colgate puede, no sé, auspiciarnos. No, mejor no. Y por el otro lado está Tatita, que anda bien de los dientes, ¿o no? Andamos bien, por Muy suerte bien. Bastante bien. ¿Cómo le va, Tata? Porque este es el espacio, si no se dieron cuenta, está el Tata Sterkel, queridísimo, licenciado en música y en... En Saranga, Tatita Sterkel, comentándonos otra vez sobre la música latinoamericana, que tanto bien nos hace... porque el viernes pasado no vino. Brilló por todo. El viernes pasado me dediqué a la actuación. Una persona polifuncional. Polifacético. Bien, además, antes de nada y antes de todo, le voy a mandar un saludo a mi hermano que me está escuchando de Córdoba, Franquito Basaure. Así que un beso enorme para él. Y nos está escuchando. ¿Por dónde? Por la página de Radio Nauta, que es radionautafm.wordpress.com, que ahí pueden entrar. Ahora anda excelente, no se corta ni nada, así que pueden entrar y nos escuchan y escuchan la radio a partir de la internet. Bueno, seguimos con lo nuestro. Este paréntesis que me tomé el atrevimiento de tener. Pero todo bien, estamos en libertad de expresión, estamos en democracia. Así que podemos hablar tranquilamente. Bueno, pero vamos directamente al grano, a lo que viene en este momento. Como saben, quien está del otro lado, quien manda un saludo, la gente que está acá, también nuestras secciones de música latinoamericana. Hoy viajamos un par de años para adelante. Siempre pensemos esto como un viaje, un recorrido. Tratemos de imaginar esos lugares. De ir y volver y al futuro. Volver al pasado, seguramente. Al pasado, ahora, al futuro. ¿Para adelante o para atrás? Para adelante todavía no pudimos, pero claro, para atrás tratamos de viajar, seguramente. No sabemos qué saldrá después de música hacia adelante. Ojalá supiéramos, mirá, así, alguna podremos cambiar, por ejemplo. Sí, hubiera estado bueno saber que iba a venir una Britney Spears, un Palito Ortega, hay gente que realmente, es mi apreciación personal. Un saludo a toda la gente que fanática de Palito. Yendo al grano. Dale. Hoy trajimos cumbia peruana, mal conocida o después conocida como chicha, chicha peruana. Y también conocida como cumbia peruana psicodélica. Este aquí, ¿por qué psicodélica? Parece como muy raro, como que uno va a pasar un género de fusiones medio extrañas, no. Con solo nombrar los Mirlos, por ejemplo, como uno de los grandes exponentes de ese movimiento, uno dice, bueno. Tuvimos esta charla hace un ratito, subiendo a la escalera, porque dijo, cumbia peruana psicodélica. El nombre sugiere mucho más, me parece. Yo pensé, ¿qué trajo el Tata? Pero los Mirlos lo conocemos todos y no... Cumbia peruana, claro. Sí. Hemos tenido contacto personal con los Mirlos. Sí. Muy contentas. Bueno, en este momento pasaremos también a explicar por qué esto de cumbia psicodélica. Digamos que es justamente una fusión de cumbia colombiana con el rock psicodélico de los 70... y ritmo digamos del centro de lo que son Andes y la zona amazónica del Perú. O sea, más que nada, bueno, sale en los años 60 justamente, surge a través de un virtuoso guitarrista peruano, Enrique Salgado, miembro de Los Destellos, una de las bandas que hoy vamos a pasar, que mezclaba justamente la guaracha con el rock psicodélico de la época. Pensemos también, además, rock psicodélico, música surf, sesentosa, mucha utilización de guitarras eléctricas que pasan a reemplazar por ahí otro instrumento que son pilares en la cumbia, como el acordeón, por ejemplo, las gaitas, las flautas, depende del lugar, ¿no? De la zona donde venga la cumbia. Y donde, bueno, tiene una impronta muy fuerte las guitarras eléctricas y efectos utilizados como el delay, como el fuse tone, que son efectos muy de los 60, muy de la música surf, muy de la música psicodélica. Y donde, bueno, sus mayores exponentes son los mencionados Destellos. Ah, Destellos. Juan Eco y su combo, los Diablos Rojos, los Mirlos. Están buenos los nombres. Sí, muy buenos, muy buenos. Realmente los nombres son excelentes. Sí, sí, la verdad es que me gusta más que muchos nombres de otras bandas. Que no voy a decir porque ya veo que hay gente que nos está escuchando y dice le gusta tal cosa. No, no vamos a meternos. Para situar un poco en Perú, años 50-60, entraba bastante música, pero por ahí era, bueno, además del huayno y músicas tradicionales, folclóricas del Perú, había como, digamos, los barcos o por tierra o por donde sea, también habían llegado la rumba, el merengue, pegaba mucho Pérez Prado, alguien en que mencionamos. Hemos hablado de Pérez Prado y lo que es el mambo. En esos años, y bueno, y también arribó estas mezclas, ¿no? Todo lo que es el rock psicodélico, la cumbia colombiana, que digo, no existía así, o no tenía mucha trascendencia en lo que es Perú, pero que se empezó a desarrollar más que nada en lo que es el interior, digamos, nace más que nada en las zonas amazónicas, no en las zonas costeras, en Lima. Su época de oro, más que nada, es en los años 70, donde por ahí brillan los Destellos, mirá. Valga la redundancia. Y bueno, aparecen los Diablos Rojos, Juan Eco y su combo, por ahí son los que más brillan en los años 70. En los años 80, digamos, hay como una... También para entrar un poco, ¿no?, en la historia peruana, limeña, se empieza a desarrollar, digamos, en las primeras barriadas, migraciones, como una clase obrera. Mucho más fuerte, digamos, en los barrios periféricos de Lima, que, digamos, sus hijos ya tienen como un acceso, digamos, y una en lo que es la vida urbana ya limeña, y que llevan como, digamos, algo identitario toda esta cumbia, que empieza a situarse o a focalizarse ahora más en la zona costera en los años 80. Donde también se recuperan, bueno, el huayno como una música, y donde también se pierde un poco esto de lo psicodélico, si bien sigue predominando la guitarra, pero ya en melodías más dulzonas, las letras, por ahí los temas son más proletarios, pensando también en el lugar donde surge. Así que bueno, más o menos ese es un pantallazo general de lo que es la música, y queremos, directamente pensando en este día lindo, en estas lindas noticias también que surgieron con esto de la media sanción en diputados, ¿no?, de la prórroga por la expropiación de Olga Vázquez, sinceramente, como estamos contentos, la idea arbitrariamente esto lo decidimos, y nos parecía bueno pasar un combo de por ahí dos temitas, cosa que si está del otro lado pueda bailar y no se sienta interrumpido. Vamos a pasar un tema de los Mirlos, sonido amazónico, me encanta, y un tema de los Diablos Rojos, el guapo, o sácalo, sácalo, dicen otros. Bueno, le decimos directamente del otro lado a Rodo. Sí, al comandante Rodo, que sácalo, sácalo. Thank you. cultural@gmail.com. Radionauta FM 106.3. Recién escuchamos a los Diablos Rojos haciendo el guapo, en otra emisión, digamos, de lo que es Oiga Olga, y en este pequeño momento, recadito humilde, que me puedo dar el gusto porque traer, realmente es un de gusto. Traer esta música tan alegre, y más con nos ha acompañado esta vez, sin perder el tema de que siempre hablamos del clima. Esta semana ha sido muy soleada, muy calurosa, muy linda, así que Siente el olor primaveral. Bien, claro. Sí, es verdad, se siente el olor a primavera por los patios de la ciudad de La Plata. Yo me hago cargo de lo que dice Gonzalo. Ay, justamente hay una pequeña enredadera que ha florecido, y realmente salir de mi casa es un placer. Claro. Salir al patio es un placer. ¿O no? Los árboles, las flores que crecen. Bueno, tendremos que tener como un contacto con el servicio meteorológico y hacer como una cosa un poco más armadita, así. Más, ¿no? Armadita. Ah, bueno, sí, sí. Sí, igual está bueno también hablar del tiempo a partir de las sensaciones de cada uno, ¿no? Romper con la lógica de que siempre la ciencia, viste, tiene la razón. También las sensaciones de la gente existen, y en este caso nuestra. Y no hemos fallado tampoco, ¿viste? No pronosticamos, pero no hablamos fallamos de lo que pasó, es imposible fallar. Día feo, día lindo, digamos. Corta. Y en el medio podemos meter, en este caso, que vos no trajiste acá la cumbia psicodélica de Perú, un buen momento para pasar este viernes tan soleado. Este viernes tan soleado. Ya no hay más sol. No, porque de noche. Hay una luna calurosa. Pero el sol está. ¿Hay una linda luna? Una luna calurosa, digo. Sí, qué bueno. Qué bien. Hablamos un ratito antes de Enrique Salgado, de este virtuoso guitarrista de Quique Salgado, que a partir del año 60 se animó, ¿no?, a mezclar lo que era la cumbia que venía de Colombia, digamos, con guitarras y música psicodélica propia de la época, también del rock más psicodélico. Digamos, para decir un poco de... También hablamos y dijimos que era el frontman, ¿no? El que está a la cabeza de lo que eran Los Destellos, que es la banda que vamos a escuchar en un minuto nomás. Y bueno, digamos también que Quique Salgado es uno de los grandes difusores del género. Él y su hermana Edith Salgado fueron los primeros que han puesto una radio en el Amazonas, donde transmitían todo este tipo de bandas. Y ya en los años 80, Quique Salgado con su hermana pusieron como FM Oriente, que era justamente la radio que con más presencia tocaba este género. Así que bueno, eso es todo humildemente por hoy. ¿El viernes que viene vas a estar? Parece que estoy como intercalando, ya es como una constante, pero la idea es que es estar. Bien. Sí, te comprometemos al aire. Es el día de la primavera. Habría qué ver. Mejor manera de festejarlo que acá con nosotros. No, recordemos, obviamente. Digo, no quise decirlo como una excusa, sino todo lo contrario. Es el día de la primavera. Pero es especial por el día de la primavera. Vamos a ver con qué salimos. Que lo va a hacer Cami. Sola. Claro, es verdad, el día de la primavera, che. Bueno, ya vamos a estar por las plazas también con la campaña de expropiación definitiva, claro, por el porque Olga. La campaña arrancó el viernes pasado, que es un día bastante feo, sí. Pero bueno, ya este arrancó con Tuti, esta semana con Tuti, con la media sanción, y ya el viernes que viene nos van a ver también en las plazas de la ciudad de La Plata, de la ciudad de las Diagonales, rompiendo un poco las pelotitas ahí con los volantes, mostrando que es el Olga, hablando con la gente. Así que quien quiera, vamos a estar en varias plazas, conjunto con la COMPA, de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares Argentinos, que nos están dando una mano con esto del Olga, que obviamente se juntan acá y hacen todas sus actividades acá. Así que repiola. Bueno, me voy despidiendo, me despido de la gente del otro lado, me despido acá del piso también, de ustedes, les dejo un pequeño regalito, esto de Los Destellos, un tema que se llama Elisa. Buenísimo. Esos Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. A pesar de la edad, todavía ando bien. Todas las preguntas y cooperación que precisen, un servidor. A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. 6 años sin López. Seguimos luchando. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Oye, Olga. Olga.vasquez.cultural@gmail.com. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Seguimos en Oiga Olga, acá, esta vez, bajo un poco los decibeles, yo sigo excitado. Arrancamos así, ayer. Estamos con Manuel Galíndez. Hola, está? Mucho gusto. Manolo, sí. Conocido como Manolo, también militante del Frente de Darío Santillán, está hoy en las radios, laburando acá en Radio Nauta, y estudia en el Normal 2 y es militante de la CUES. Sí, soy un militante de la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios de acá de La Plata. Bueno, vine a hablar un poco cómo fue el tema de la marcha el 16 de septiembre, a 36 años de la desaparición de nuestros 10 compañeros secundarios y la reaparición de 6 nomás, lamentablemente, porque estos señores policías dijeron: estos chicos no salen de acá, y lamentablemente cumplieron su palabra. Bueno, más allá de que si todos lo recuerdan, sabemos, la noche de los lápices es recordado todos los años. Lo más importante de esta movilización, que después vamos a escuchar algunos audios que muy bien nuestra programadora estuvo ahí realizando, ¿qué es lo que estuvieron también pidiendo, aparte de la movilización de recordar a los compañeros que... Bueno, varias consignas que añadimos, aparte de la... ya histórica. Claro, histórica, porque ya es como redundante y llover sobre mojado decir por qué hacemos esta marcha. Pero está bueno recordarlo, ¿eh? Sí, también. Siempre hay que recordarlo, porque es la manera tampoco de no olvidar, ¿no? Bueno, nosotros añadimos como primero, como lucha de estudiantes secundarios, añadimos nuestros pedidos, que son los arreglos edilicios en todos los colegios, basta de la precarización de los profesores, un aumento de sueldo, porque ellos merecen un salario digno, merecen, porque ellos son los que nos instruyen para que nosotros seamos el futuro de la sociedad. También pedimos la entrega de las netbooks en cumplimiento del plan Conectar Igualdad, cosa que se retrasa y se negocia con nuestros compañeros, no tan compañeros, de los movimientos kirchneristas conocidos como la Cámpora. También pedimos la derogación del decreto de Oporto, que nos obliga a tener un centro de estudiantes estructurado y ya casi como si fuera una organización capitalista que tiene que ser manejada por los directivos y por las organizaciones externas al movimiento secundario, que también nos obliga a votar la semana del 16 de septiembre usándola como una excusa de no de decir nosotros reivindicamos, pero en realidad es un, nos están modificando nuestro estatuto, que es una elección nuestra propia, es algo que tiene que elegir cada centro porque es la representación de los alumnos tienen que elegir su estatuto. O sea, para por ahí está Don Juan, que no entiende mucho sobre el tema. Hay un estatuto del centro de estudiantes, que todos los estatutos de los centros universitarios, secundarios y otros gremios tienen su estatuto para funcionar. Oporto lo que hizo, se metió ahí. Sí, nos obliga a, primero, una de las primeras cosas que nos hizo y la más fundamental es obligarnos a votar solamente la semana del 16 de septiembre. Solamente. Si ustedes quieren votar otro día, no pueden, tienen que no ser se reconoce, no se reconoce el nuevo centro de estudiantes. ¿Y ustedes tenían estatutos? Nosotros teníamos nuestros estatutos formados con nuestra elección de las fechas, nuestro manejo del centro de estudiantes. Y otra cosa que es muy importante recalcar es que no nos permite ser un centro de estudiantes independiente. Nos obliga a ser un centro de estudiantes estructurado, donde el presidente manda sobre los vicepresidentes, sobre el secretario, sobre el tesorero. No nos permite, por ejemplo, en mi colegio, estábamos cumpliendo una de las ideas de la CUES, que los centros estudiantes deben ser independientes, democráticos y de lucha. Por lo tanto, ninguno, por más que uno tenga el cargo de presidente, otro el de tesorero, no olvidarnos que todos somos estudiantes secundarios y por lo tanto somos iguales también como somos iguales como personas. Esto lo que hace es obligarnos, ya como lo dije, a ser estructurado. Como si fuera una como empresa. Usted, o sea, el tipo los agarró y le dijo, se intervino en los centros de estudiantes, algo, digo, sin caer, ¿no? Pero, digo, justo en más allá de que se busque, porque el discurso este también está dentro de los terciarios, con la excusa de que para ser democrática las escuelas y la participación de los estudiantes, el Estado interviene y que en cada escuela haya centros de estudiantes. El tema es que hay muchos centros de estudiantes ya funcionando y también están interviniendo ahí. Lamentable. Hay una cuestión lógica de que una intervención en los gremios es casi antidemocrático, ¿no? Así que bueno, buenísimo que sigan peleando por esto. ¿Y por qué más están...? También estamos peleando por el cumplimiento de la educación de ley sexual. Decimos, ya estamos diciendo hace varios años que la abstinencia no es un método anticonceptivo, que tienen que decirnos, loco, si se quieren cuidar, no digan no. Porque bien, uno tiene que elegir cuándo quiere tener hijos. Bien. Por lo tanto, uno tiene que ser informado sobre el uso de métodos como el preservativo, el DIU, o la pastilla, etcétera. Uno tiene que ser informado, no tiene que ser manejado por una política del Estado, ni por una política de la escuela privada, por ejemplo. Otra cosa que pedimos también es, apoyamos la formación de centros de estudiantes en colegios privados, para que ellos también puedan defender sus derechos. También pedimos, más que alentar, que se deje de financiar la escolaridad privada y que se aumente el presupuesto de la escolaridad pública. Importantísimo. Que acá en provincia se olvida mucho, ¿no?, del tema, a nivel nacional también. Justo ayer también estaban los terciarios marchando, bueno, ya de lo hemos y también hablado. Pedimos que no se centralice sobre los colegios de la universidad. Una denuncia personal que quiero hacer es, un colegio como el Nacional, que siempre fue un colegio de élite, hoy en día se hizo un derroche innecesario de dinero, proporcionándole un buffet de 2 millones de pesos. Un buffet. Algo que está bien. En los colegios periféricos capaz es esencial la presencia de un buffet porque es el lugar que permite a los pibes comer. Pero un colegio conocido, grande, que se sabe que tenés que tener cierto estatus para poder llegar a entrar. Un buffet de 2 millones de pesos con televisores de LED. Por favor, señor gobernador. Por favor. Si me está escuchando. ¿Y cómo se llama el buffet? Yo estuve en la facultad de periodismo. Néstor Kirchner, bien. Al igual que tu facultad. Muy bien. Y solo se puede. No, y otra cosa que también me da bronca es que no, ni siquiera te permite elegir el canal, chabón. Te hacen ver. Te hacen morfarte encuentro todo el día. Si vamos a ponerle TV, no sé, pongamos. Claro. Un canal copado. ESPN para ver el fútbol. Claro. Es verdad. Che, y también estuvieron los compañeros de la Federación Universitaria de La Plata ahí. Y, pará, antes una... Dale. Disculpame. Perdón. Otras cosas son otros puntos que también mencionamos. Es aparición con vida ya de Jorge Julio López, juicio y castigo a los culpables por los 30.000 detenidos desaparecidos, cárcel común y perpetua a todos los represores y genocidas. Reivindicamos al compañero chileno Manuel Gutiérrez, que fue asesinado, un joven de 15 años que fue asesinado por la policía chilena por tan solo pedir por sus derechos que la educación no sea privada. También reivindicamos, entre otras cosas, a Mariano Ferreira, basta de precarización laboral. También reivindicamos a Sandra Yala Gamboa y a todas las mujeres que fueron asesinadas por sus maridos, por sus parejas o por varones que dijeron: esta mujer es inferior y por lo tanto yo la puedo violar, asesinar. Que se empieza a enseñar que una mujer no se le tiene que enseñar a la mujer que no sea vista para que no sea violada, sino que se le tiene que enseñar al hombre que a la mujer no se la tiene que violar, que uno no tiene que obligar a una mujer a tener relaciones sexuales con uno, que tiene que aprender que la mujer es un ser humano igual como nosotros, cosa que a esta altura el partido, señores, no se tendría que decir, pero sin embargo se lo tiene que decir. Che, esto es lo que yo te estaba preguntando. La verdad que bastante lo que estuvieron exigiendo desde la CUES. Si quieren, después les dejo la lista completa para que suban al Facebook. Sí. Y también algún contacto de la CUES. Por ahí nos está escuchando alguien de algún secundario que tenga ganas de participar. Bueno, para todos los secundarios que quieran participar, estamos en un grupo de Facebook, CUES La Plata. Cuez La Plata, y también juntan. Estamos como, si fuéramos una persona al Facebook, tenemos también nuestro perfil, Cuez La Plata. Bien. Van a estar recibidos con brazos abiertos. Y listo. Van a hacer sus preguntas si quieren. Che, y también estuvo la Federación Universitaria. Sí, estuvo la Federación. Así que todo en conjunto, pidiendo también por la educación pública. Sí, en por general, supuesto. ¿No? Es el día del estudiante. ¿Por qué no incluir al estudiante secundario, bien, primario y universitario? ¿Y por qué no terciario? La verdad, muy completo, Manu. Mucho no me queda, digo, ya dijo todo. Sí, me parece algo importante para decir, en tanto de que se ha hablado en las últimas semanas. ¿Cuántos años tenemos, Manu? 15 años. Digo, yo he estado escuchando ahí por la televisión de que los jóvenes de 16 años no están capacitados para votar. Acá Manu creo que nos está demostrando por sobremanera de la capacidad que tiene para elegir. Y sin entrar en los detalles de quién votó a Menem, quién votó a no fueron menores de 18, de la Rúa, ¿no? Y que muchas veces siempre planteamos de que un joven como el compañero de Chile, que murió a los 15 años, tiene edad para morir, pero no tienen edad para votar. Así que está bueno para reflexionar. Te agradecemos. Permitime mucho hacer una reflexión, sí, final sobre la marcha. La verdad que queremos agradecer a todas las organizaciones que nos acompañaron, a nosotros como Quest y como Full también. La verdad que varios compañeros de la CUES estamos de acuerdo en decir que esta fue una de las mejores marchas de 16 de septiembre que vivimos, con una convocatoria gigante. Muy bien. La verdad que fue muy grande. Estuvimos muy contentos. Mucha gente le puso mucha onda. Eso es algo que faltaba en muchas marchas. A pesar de que nosotros como CUES tuvimos fallas de sonido, la gente le seguía poniendo onda, seguía apoyándonos. La verdad que estábamos muy contentos con el resultado de hoy. Y queremos decirle que a cualquier persona secundaria, independiente, perteneciente a cualquier partido, que se quiera sumar a la CUES, aportar ideas y decirnos y colaborar con nosotros, o ustedes como estudiantes terciarios y universitarios, como Full, como Fuga, sean del partido que sean, bueno, tampoco para tanto. estamos dispuestos a coordinar con ustedes en una actividad en la cual nosotros consensuamos con las cuales nosotros lleguemos a un consenso con ustedes. Nos parece perfecto la idea de coordinar entre estudiantes de distintos niveles, así que bueno, los esperamos y la verdad que muchas gracias por el espacio. Felicitaciones, Manolo. Ahora, en esto de lo que es la marcha, vamos a escuchar unos audios que se estuvieron haciendo hoy a la tarde en los actos, en este momento con Antulio, así que le vamos a pedir a Antulio que nos los haga escuchar. El gobierno nacional hace gala de ser el que más invirtió en la educación de los últimos años. Pero mientras los colegios se caen a pedazos, se siguen destinando millones y millones al pago de la deuda externa, en subsidios a los empresarios y el financiamiento de la educación privada y religiosa. Por eso los estudiantes secundarios también en este último año marchamos con todas estas reivindicaciones al Ministerio de Educación para que además se cumpla el Plan Conectar Igualdad. Seguimos luchando para que nuestros colegios estén en condiciones para estudiar. Por eso pedimos arreglos de edificios en todos los establecimientos educativos y que el gobierno deje de destinar la plata de educación privada, pidiendo así más presupuesto para la educación pública. La noche de los lápices se ha

foi mais beijo que o primeiro beijo. E eu fingi negar, ele roubou para mim. Está tudo errado, beijo roubado, tem mais calor. Para mim, está tudo errado, beijo roubado, tem mais calor. Mas um homem criminoso e pecador, para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Quantos beijos eu ganhei do meu amor, eu não contei, nem lhe contou. Mas nenhum beijo foi mais beijo que o primeiro beijo que eu fingi negar, ele roubou. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Para mim está tudo errado, beijo roubado. Oi, Olga. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Así, para todas las chicas y chicos, con esa florcita de cumbión. Bueno, acá estamos de vuelta con Olga Olga, ahora acompañado de Marquitos, uno de los chicos que está haciendo el taller de la voz. ¿Cómo va, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Y nada, queríamos que nos cuentes más o menos cómo, cómo es el taller, en qué consiste, qué buscás, cómo venís laburando. Bueno, hace más o menos un mes, ya creo que llevamos 5 encuentros acá en el OIGA. Comenzamos con un taller que se llama El Taller de la Voz. Los días martes estamos trabajando. Y bueno, básicamente trabajamos la herramienta de la voz y el cuerpo, ¿no? Como instrumento sonoro. Y a partir de esa idea de pensar el cuerpo como nuestro propio instrumento, trabajamos diferentes... hacemos diferentes dinámicas, bueno, por ejemplo, de relajación. Pensar el tema de la afinación de nuestro instrumento. Y después laburo algunas cuestiones mínimamente técnicas, como para empezar a pensar la voz sin dañarse, poder trabajar sin dañarse. Y a partir de ahí, bueno, algunas dinámicas para cantar, ¿no? Y entre otras cosas. Está muy interesante. Yo igual voy a contar que estuve viniendo, dejé ahí por problemas de horarios, pero estuve viniendo y es como hacer yoga con la garganta, una cosa así, te relaja al punto de que la voz sale sola. ¿Y cómo lo venís laburando con los chicos? ¿Cómo es el grupo? ¿Cómo lo sentiste vos en el Olga, en el espacio? Mirá, la verdad que ahí en el aula taller donde trabajamos estamos muy cómodos y muy cómodas también. Trabajamos, somos, ahora hay un grupo de aproximadamente 10 personas que lo están tomando. Y bueno, viene bastante bien. Por suerte ya ese grupo está colmado. La dinámica está pensada para que sea grupal. No es que venimos a hacer algo que podríamos hacer individual, pero como bueno, nos amontonamos y lo hacemos entre 10, sino que la idea del trabajo es justamente que sea grupal. Y bueno, la verdad que los chicos están contentos y venimos trabajando bien. Y una pregunta para aquel que está escuchando y quiere decir, bueno, yo quiero empezar, pero no sé cantar, ponele. Uh-huh. Bueno, tienen que hacerse primero un buco dental. Después tiene que pasar por el hospital. No, la idea es que todos tenemos esa capacidad. No existe, existen, digamos, diferentes cuestiones que por ahí inhiben, porque el hecho de cantar o de sonar es algo muy fuerte, aunque parezca capaz vulgar lo que estoy diciendo. Y existen inhibiciones o trabas que uno se pone para decir, no, esto ya a mí no me sale, ya no puedo, pero en realidad todos, a menos que tengamos alguna complicación, que seamos, digamos, no sé, pero todos pueden cantar, digamos, no existe quien no pueda. Claro, es una cuestión de ejercitar la voz y disponerla para poder usarla. Sí, claro que sí. Y nos trajiste la guitarra, ahí veo. Sí, bueno, la verdad pensé que íbamos a hacer más acá en esta mesa y en realidad quería hacerlos cantar un rato a ustedes. Pero bueno, podemos invitar a los chicos que están del otro lado. Vamos a invitar a los Oiga Olguenses para que vengan acá. Ahí vino Sofi, ahí viene Gonza, ahí viene Ro, estamos todos. Y si me dan 3 minutos vamos a hacer una pequeña dinámica y vamos a cantar una canción entre todos. Bueno, dale. Muy bien. Yo me había huido un toque, pero cuando escuché esta propuesta viniste de Marquita, sopetón. Dije, bueno, sí, aquí está. Dale, venite para acá, venite con la banda, vieja. Esto es taller en vivo por Oiga Olga, FM 106.3. Dense cuenta, estamos haciendo un taller, la intervención, una parte del taller de voz. Lo estamos haciendo ahora, en este preciso momento. Esto es claro que no tenemos que saber cantar para venir al taller. Claro, obviamente, porque están a, me vas a hacer cantar a mí. Así es. Bien, ¿lo vas a lograr? Claro que sí. Bien, vamos fuerza, Marquito. Y vamos con eso. Empezamos. A ver, dale. ¿Están cómodas ahí? Bien. Así es. Entonces vamos a prestar atención primero. Bien. Vamos a tomar aire profundo. Tranqui, ¿no? Que no sea algo en exceso ni forzado. Profundo, ahí abajo, sentimos como el aire llega abajo. Y exhalamos. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer una M. En la nota que cada uno le quede cómodo, cómoda. Vamos a tomar aire y vamos a pensar que esa toma de aire hace que se nos abra la boca, que el maxilar inferior baje por la misma relajación que tendríamos que haber hecho previamente, pero bueno. La lengua va a reposar sobre la base de la boca. Va a estar en un momento de distensión mayor que se pueda, digamos, y con esa misma toma de aire vamos a emitir una M. Una M. ¿Bien? Bien. ¿Vamos a hacerlo todos juntos? Dale. Vamos, tomamos aire. Eso que se escuchó a lo lejos fue la risa de Antulio. Muy bien, otra vez, tomamos aire. Muy bien, bueno, causa, muchas gracias. Me entiendo. Esto es, del otro lado estaría bueno que también lo hagan, ¿eh? Del otro lado que lo estén haciendo. Bueno, la idea de esto es templar las cuerdas, poder entrar en calor. Las cuerdas son un músculo y como todo músculo necesita tener una pequeña entrada en calor, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cantar una canción. Entre todos vamos a hacer una cosa. Esta canción, a ver si la conocen, una canción de Violeta Parra, que se llama Arriba quemando el sol. Vamos a hacer una cosa, tenemos 6 estrofas acá. y tenemos después de cada estrofa un verso que dice y arriba quemando el sol. Ese lo vamos a repetir todos, ¿bien? Pero primero voy a empezar yo cantando esta estrofa, después vos me vas a seguir, vas a cantar esta estrofa y así, ¿no? Bien. ¿Bien? Bueno. ¿Te parece? Y todos respondemos, sí, vos también. No, dije que no la conocía. Ah, no, bueno. Yo no la conozco tampoco. Pero... Bueno, y todos respondemos. Y arriba quemando el sol. Apa. ¿Bien? Arriba. Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. Muy bien, otra vez. Vos. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación. Muy bien. Me dije mejor habita en su concha de cacao. O a la sombra de la barra del refrigerio de un lado. Y arriba quemando el sol. Vamos, Sofi. Yo te ayudo. Va. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres frente al único pilón. Cada uno con su balde, cada uno de aflicción. Y arriba quemando el sol. Bien, va. Paso por un pueblo muerto que se nubla el corazón. Pero donde habita gente, la muerte es mucho peor. Enterraron la justicia, enterraron la razón. Y arriba quemando el sol. Bien, va, todos juntos. Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe cuánto vale su dolor. Y arriba quemando el sol. Va. Me volví para Santiago sin comprender el color con que pinta la noticia cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, salitre y carbón. Y arriba quemando el sol. Bravo. Por eso, señor, hoy señora, la Olga en concierto. Muy bien, mostrándonos que todos y todas podemos cantar, lo has logrado. No sé cómo sonó del otro lado, pero bueno, muy lindo, seguramente. Muchas gracias por esta intervención, la verdad, muy pocas veces vista, de que venga un taller y nos muestre un poco de qué se trata esto. No sé qué más decir. Está buenísimo. Está buenísimo, así que no se pudo lo pasar con otras cosas porque capaz ponen, no sé, el taller de folclore, hay cosas más visuales. Ahora estamos aprovechando justo que es un taller de la voz para jugar ahora en el programa de radio. Repetimos otra vez los días y los horarios. Dale, bueno, les contaba justo que teníamos un grupo que estaba colmado, que era el de los martes a las 7:30 de la tarde. Ahora empezamos con otro grupo, estamos armando un nuevo grupo que es los días martes. Bueno, con excepción de este martes, que queremos estar todos en la calle, digamos, marchando para exigir justicia y que aparezca Julio López con vida. Bien. Con excepción de este martes, les decía, bueno, a partir del próximo, los martes a las 6 de la tarde, 18 horas, acá en el aula taller de Loiga Vázquez, calle 60 entre 10 y 11. Bien. Estamos trabajando. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Marcos, muchas gracias, por esto. Marcos. Y nos vemos prontito nomás. Bárbaro, gracias a ustedes. Callate, Mark. Está dedicado al tipo que me mató, a George, a John Lennon, George Harrison. We'll be right back.

seguimos en Oiga Olga después de... De haber cantado. Cantamos. Para bien. Ustedes que nos estaban escuchando, espero que... Discúlpenos. Pero bueno. Casi nos estaban escuchando. Claro, sí. La verdad, muy bueno, muy interesante. Y han logrado hacerme cantar, que eso es bueno. En un ratito, así, 5 minutos, un tema de Violeta Parra. ¿Con qué seguimos? Vamos a contar un poquito mientras intentamos comunicarnos. Tenemos algunas problemitas de comunicación con los chicos de Casa Pirata de Rosario, que nos iban a contar un poco la problemática que están viviendo en este momento. Uh-huh. Es un espacio cultural donde se enseñan varios talleres, donde por lo que tengo entendido se les enseña a los pibes a hacer malabares, a hacer circo, para poder, digamos, sacar unos mangos con eso. Y Casa Pirata era un espacio tomado, que fueron desalojados hace más o menos 15 o 20 días. Estuvo acá una compañera de Casa Pirata pidiendo adhesiones. Nosotros, como Olga Vázquez, firmamos a favor de que les devuelvan el lugar. Bueno, le sacaron el lugar, no solo el lugar, sino todas las cosas que tenían adentro. Sus pertenencias. Todas sus pertenencias. Por lo que tenemos entendido, hay intereses inmobiliarios por detrás de ese espacio. Qué extraño. Es una historia repetida. Mientras intentamos ponernos en contacto con los chicos, vamos a escuchar un audio que es una entrevista que le hicieron después de haber sufrido el desalojo. Una casa cultural donde existe una familia de jóvenes artistas, en los cuales trabajamos durante un año este espacio para poder dar clases gratis, desarrollar nuestro arte y crecer como personas también. Pasó de que hubo un allanamiento anterior de la policía, a los cuales nos fuimos algunos presos. Nos mantuvieron desnudos durante una hora en la comisaría sexta. Y eso hizo que nos robaron, bueno, se llevaron, no voy a decir esa palabra, ¿no? Pero se llevaron las cámaras, 3 pares de medias nuevas, la plata que nos hacemos en el semáforo para autogestionar el espacio, una notebook, pendrive y cosas así, ¿no? Y eso hizo que nosotros esta vez no le diéramos entrada a la policía, por muy legal que sea todo, nos sentíamos usurpados de alguna forma. Entonces esta casa se organiza con mucha gente, muchos artistas independientes que consideran que el arte, más allá de ser lucrativo o no, es una forma de vida, es una forma de aprender, una forma de crecer como seres humanos. El operativo es la denuncia del dueño, ¿no? Del supuesto dueño. A mí me caben ciertas dudas porque siempre hay inmobiliarias que están detrás de espacios así, para poder construir estos edificios que tapan todo el sol de la ciudad. Y por ahí también tenemos el apoyo de los vecinos por lo mismo, porque nunca nuestra intención fue invadir a nadie. Y por lo mismo nos apoyaron el día de hoy. Y bueno, ahora supuestamente viene el desalojo, nosotros tratamos de aplazarlo. Y defendemos esto porque es un trabajo que no se lo hemos pedido a nadie. Involucramos nuestras manos, nuestro corazón, y estamos convencidos de que es la única forma de lograr vivir en comunidad sin depender de nadie y depender solamente de nuestro compromiso como artista, ¿no? Siempre fue bastante agresiva la intervención con la policía. Por eso más sospechas te entran en el cuerpo, porque el dinero mueve todo, ¿viste? Y como nosotros, esto no es lucrativo y nosotros no tenemos dinero para defendernos, lo único que nos defiende es nuestra convicción de generar este trabajo, ¿no? Se van a quedar aquí resistiendo. Y supuestamente, sí, yo creo. Y sí, ahora nos vamos a organizar y qué sé yo. Vamos a tener una reunión, vamos a reflexionar sobre esto, vamos a reflexionar sobre la gente, sobre la maldad, que en realidad la policía ocupa un montón de fuerza en venir y bloquear esto. Y debe de ocupar la fuerza en otras cosas, o que esa plata que invierten se den cloaca a gente que estamos sin casa en las villas alejadas de acá de la ciudad, y en las cuales nosotros ahora hacemos venir gente de la villa a tomar clases, a darle herramientas malabarísticas, y vamos a quedar en la calle, ¿no? Y nadie va a responder por eso, y no lo esperamos tampoco. Así. Para todas las... Bueno, ahí estábamos escuchando las declaraciones de uno de los chicos que estaba... Sí, Daniel, si no recuerdo mal, que es uno de los voceros o de los que se ha encargado de salir en los medios y contar un poco lo que estaba pasando en Casa Pirata, en Rosario. Bueno, lamentablemente no pudimos comunicarnos con los chicos, tuvimos algunos problemitas técnicos, como en esto, como para variar. ¿No? Doña, pero bastante bien igual, bastante bien venimos. Sí, está bueno lo que él decía en un momento sobre el entramado económico que hay y que es político también, donde se levantan tanta cantidad de edificios, de tantos departamentos, que algunas veces no se entiende cómo hay gente todavía en un clima de pobreza absoluta, que no tiene vivienda, pero sí hay plata para hacer departamentos en todos lados. Y atrás, el negocio inmobiliario tan grande que cada vez va englobándose y es igual en todas las ciudades grandes. Acá en La Plata, nosotros ya lo hemos comentado, a partir de la campaña por la expropiación, está en las manos de los empresarios inmobiliarios. Los intereses inmobiliarios por detrás, obviamente. Pero bueno, eso es lamentable, pero sí seguimos peleando, y obviamente todo nuestro apoyo a los chicos, a ver cómo se soluciona. Se están organizando, eso es bueno, se están buscando adhesiones, y eso también es bueno, y nos parece que cómo no iban a tener un lugarcito acá en Oiga Olga para charlar un poquito. Para la próxima seguramente nos vamos a contactar con la gente de Casa Pirata, y para que amplíen un poco en cuál es la situación. ¿Cuáles son las condiciones en este momento? Porque este audio fue, ni bien fue al desalojo, hace aproximadamente unos 20 días. No sabemos si les devolvieron sus pertenencias, digamos, cómo siguió la cuestión. Bien, bueno, desde acá nuestro saludo a los chicos. Si quieren saber algo más sobre Casa Pirata, si están interesados o interesadas sobre ese tema, se pueden comunicar a través de nuestras vías de comunicación. Por un lado, los Facebook de Olga Vázquez con acento y Olga Vázquez sin acento, o si no, por medio del teléfono de acá, de Radionauta FM 106.3, que el teléfono es 512-1690. Le mandamos un fuerte saludo al Faquita Pérez, que nos está tirando algunas cositas por ahí. Pero bueno, nos dicen que compremos una tarjeta, nos dice el Faca. No, no es un problema de tarjeta. No era un problema de tarjeta. No, por favor. Pero bueno, no somos tan improvisados. No somos tan improvisados. Damos esa sensación, parece, pero no lo somos. Quien no conoce al Faca Pérez, para también hacerle un chivito, es quien habla todo el tiempo en Oiga Olga, la voz locutora fuerte, ese Olga. Radionauta FM, y por el otro lado, grabó el video y está en la está en el programa de los lunes a las 10 de la noche por acá, por Radionauta, la sobremesa de Chaplin. Así que le mandamos un fuerte saludo también a los chicos. Vamos con un temita musical, ahí nos está mandando el general. Fidelina la chocuana tiene un dengue singular, con un juego de cadera. Corozal, un subibaja. Corozal, una cadera. Corozal, un subibaja. Corozal, una cadera. Corozal, un subibaja. Corozal, una cadera.

matei sem saber que era só pra você. É, só tinha de ser com você, havia de ser pra você. Se não era mais uma dor, se não seria o amor, aquele que o mundo não vê. O amor chegou para dar o que ninguém deu pra você. O amor chegou para dar o que ninguém deu. É você que é feito de azul, me deixa morar nesse azul, me deixa encontrar minha paz. Você que é bonito demais. Se ao menos pudesse saber que eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você. Você sempre foi. Olga.vásquez.cultural@gmail.com. Bueno, volvimos, ya casi despidiéndonos. Acá está Ro, nuestra queridísima compañera, que nos va a leer un poema de Mario Benedetti en este marco de los 6 años de desaparición de Jorge Julio López. Cerró. Bueno, y para comentar también que especialmente hoy se festeja el cumpleaños de Mario Benedetti, un gran poeta uruguayo. Y bueno, lo que elegimos para leer hoy está en un libro llamado Geografías, que bueno, reúne diferentes relatos sobre lo que fue su exilio en España. Y especialmente lo que elegimos está en el apartado llamado Ciénagas, considerado, ¿no?, la ciénaga, un lugar, un pantano, algo lúgubre, pesado, denso. Y quizás este poema es un poco eso, pero queríamos homenajear al compañero Jorge Julio López de esta manera. Desaparecidos se llama el poema. Dice: están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos. Bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis de los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy segura. Allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando. ¿Dónde carajo queda el amor? Porque vienen del odio. Un hermoso poema. Y para despedirnos, vamos a hacer dos invitaciones.